te deje, porque yo sin tu amor me desespero. No me pidas que te olvide, porque yo más y más te quiero. No me pidas que te deje, porque yo sin tu amor me desespero. Otra vez, por sentir el amor que me dabas, por hacerte feliz como ayer, por amarte daría todo, por tenerte en mis brazos otra vez, por sentir el amor que me dabas, por hacerte feliz como ayer. Otra vez.